María Inmacolata Vasallo de López, experta en el análisis de ficción televisiva. Ha sido un fenómeno. La telenovela consigue movilizar a la población. Tradicionalmente, el protagonismo son de la clase media, media alta, barrios de élite. ¿Viste el capítulo final entonces? Sí, si te digo que lo digas, fenómeno. Se mueren un par, ¿eh? No, no lo digas. No, pues, eso se llama spoiler. No, claro. Voy a dar spoiler. No vas a spoilear, muy bien, María. Eso. Muchas gracias también a nuestros hermanos de siempre. Somos hermanos, pero me parece que el mundial no lo traemos para casa, así que te mandamos un beso grande, María. Vamos a ver. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué en el carnaval tus amigos te alientan en todas? No, mírenlo a Marquitos chamullando como un campeón. Marquitos. Rebotó. Pero ahí está haciendo la fila para pedirse una brama. Marquitos. No, miren cómo se arremanga la camisa. Marquitos. Y vuelve a encarar. Marquitos. Porque estamos todos en la misma. Estamos todos en carnaval. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano en Pinamar, Cariló y Mar del Plata, aprovecha todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Conoce condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. La Nación presenta Barbie Hadas y Princesas. Aventuras, magia, baile, canciones. El mundo donde todas las chicas quisieran mudarse. Una colección con las clásicas historias y los cuentos de sus últimas películas. Para leer, jugar y ser la protagonista más especial. Desde el 10 de febrero a solo 26 pesos con 90 más el cupón que viene con tu diario La Nación. Si viajas a la costa, Masterbus te lleva todo el verano. Compra tu pasaje en cuotas en masterbus.net. Masterbus, a toda la costa, todo el verano. Masterbus. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Escuchás las dos campanas, puedes terminar sin entender nada. Hay una sola verdad. Encontrala en argnoticias.com. Volvé a creer en las noticias. Este verano hay película del director de Pájaros Volando, Nicolás Vázquez, el pibe Valderrama y Rubén Rada en Por un puñado de pelos. Apta para todo público. Sensacional estreno. La Rosa Náutica. El sabor de Lima está en Buenos Aires. Despedí el año en la mejor terraza de Puerto Madero, disfrutando la auténtica cocina de mar peruana. La Rosa Náutica, Buenos Aires. Alicia Moró de Justo, 246. Reservas online. En Facebook. O al 4311-5560. Verano. Hay uno solo. Arena Beach presenta Metro y Medio. Sebastián Weinreich. Mañana. 15 horas. Programa especial en vivo desde Arena Beach, Ruta 11, Punta del Faro, Mar del Plata. Arena Beach, una playa para escuchar. Ensaladero. Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Mirá el mensaje que me mandó. Estoy con las chicas, venite con 2 amigos. No, vamos. No, pero nos falta uno. ¿A quién le decimos? Y llámalo a Nico. Pero mirá la hora que es. ¿Por qué no le decís a Nico? Para mí se prenden. ¿A Nico te parece? Sí. ¿Y si le digo a Nico mejor? No, es que Nico salió ayer, la novia lo mata. Ay, la novia estrella. Para. ¿Y Nico? ¿Hablaste con él? Nico puede ser. Salidor designado, hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Dubman Care presenta Charlas de Scrum. ¡Hacelo por el equipo! ¡Sacate ese casco! ¡Me doy asco! ¡No escuchás nada! ¡Sácatelo! Lo que pasa es que tengo el pelo débil y me preocupa el roce. ¡Mejor usa shampoo Dabmen! ¿Que se me roben? ¡Usa Dabmen! Nuevo shampoo Dabmen Care con cafeína fortificante. Pelo 10 veces más fuerte. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Nos vamos a hablar. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y Medio me da esa oportunidad. Metro y Medio me hace cantar, me hace cantar. Metro, espontáneo, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio, espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Del otro lado de la línea, allí en Chicago, mientras nosotros disfrutamos por ahora de la temperatura templada de este verano en Buenos Aires, está Adrián Paenza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hay una ola polar. Hoy ha sido uno de los días más fríos de la historia desde que se llevan registros. Cruzar la calle nada más es toda una odisea. La cantidad de tiempo que uno puede exponer una parte de su cuerpo a la intemperie oscila, pero no más allá de 5 o 7 minutos sin que se produzca un principio de gangrena. Imagínense como si se transformara algo así como un dedo o la nariz en algo de cristal, que uno lo toca y se fractura, se quiebra. Yo llevé al salir 6 capas que me estaban protegiendo el cuerpo. Hace frío. Nicolás Artusi, Humidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque en el carnaval el responsable de hacer las compras no es tan responsable. Muchachos, ya sé que tenía que ir a comprar shampoo, pero compré algo mucho mejor. ¡Un megáfono! ¿Qué? Escuchen, ¿eh? ¿Alguien en todo el camping tiene shampoo? Liso y sedoso, preferentemente. Mirá, las del Iglú Azul dicen que sí. Chicas, gracias por su generosidad. Si quieren, les podemos dar a cambio un poco de... Porque estamos todos en la misma. Estamos todos en carnaval. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. ¡Sí! Solo Deportes. Acordate de pedir comida por pedido ya. Entrá a la web o descarga la aplicación para tu smartphone y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. Pedidoya.com.ar. La mejor forma de pedir comida. La Nación presenta Barbie, Hadas y Princesas. Aventuras, magia, baile, canciones. El mundo donde todas las chicas quisieran mudarse. Una colección con las clásicas historias y los cuentos de sus últimas películas. Para leer, jugar y ser la protagonista más especial. Desde el 10 de febrero a solo 26 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Su Totos presenta Bigote Argentino. ¿Vamos, Mar del Plata? Está lleno de gente. ¿Brasil? Me molesta que tienen bola. ¿El sur? Me da frío. ¿Y el norte? Me da mucho calor. ¿Pero no te viene nada vos? ¿Qué crees que haga? ¡Me quedo en Buenos Aires! Dirección Daniel Casablanca. Viernes y sábado 23 horas en el Chacarerian Teatro. Entradas en venta en tuentrada.com. ¡Ensaladero! Hay hierbas al limón, vinagreta suave, hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Fuerza Bruta, funciones de jueves a domingo, Centro Cultural Recoleta. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. Si pensás en diseño, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. If you can hear it, you can see it. Infinite. Babe,

Fachada Pizzas. Este es Emilio. Se calienta por cualquier cosa. ¿Y? ¿Qué tal está la carne? Buenísima, buenísima. Un toque dura, pero buenísima. ¡Ahí está! ¡Siempre le encontré la dureza a la vida! ¡Ahí está! ¡Andá, andá! ¡Andá, le quiere comprar! A la calentabilidad de Emilio le está haciendo falta la refrescabilidad de la nueva Levité Limón Dulce. Probala vos también. Y probala bien fría. ¡Refrescate, Emilio! Los mejores locales online. Querido dinero, me enteré por Piscis que la luna va a estar en la casa de Escorpio y que vendrás en marzo. Ya que sos signo de agua, ¿no te gustaría mejor venir en febrero y nos vamos juntos a la costa? Parece que por esa fecha también voy a andar con amor. Ya pedimos salud, dinero y amor. Este mes en Olalá, entérate cuándo van a llegar. Además, una charla de chicas con Liz Solari. Moda para vestirte en el verano y los mejores tips para cuidar la piel del sol. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. ¡Ensaladero! Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. ¡Mmm, riquísimo! ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Con Galicia Eminent, disfrute un verano gourmet. 25% de ahorro en restaurantes seleccionados en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos en Cocodrilo y Divisadero. Conozca más en galiciaeminent.com. Consulte locales adheridos en galiciaeminent.com. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Revolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio. En vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Unidauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Este verano hay película del director de Pájaros Volando, Nicolás Vázquez, el pibe Valderrama y Rubén Rada en Por un puñado de pelos. Apta para todo público. Sensacional estreno. Rafael Nadal, número uno del mundo. Mónaco, Almagro, Robredo, Fonini. Los mejores tenistas ATP del mundo. En el mejor torneo de la Argentina. Por los porotos. Copa Claro, del 8 al 16 de febrero. En el Buenos Aires Lawn Tennis. Adquirí tus tickets en tuentrada.com al 5254-9100. O en el portón 4 del Buenos Aires Lawn Tennis. Más info en copaclaro.com. Copa Claro 2014. Metro 95.1. Radio Oficial. Sónica. Carreras de músico electrónico. Y DJ y productor. Mezcla y masterización. 4551-7924. Escuelasónica.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. De Corpus 31. Fuerza Bruta, funciones de jueves a domingo, Centro Cultural Recoleta. Compra tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. Calle 13 presenta Multiviral, su nuevo disco. Empieza a cambiar el mundo. Sábado